Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, grato estar con ustedes nuevamente, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Honestidad es una palabra que es muy hermosa cuando se cumple, pero trae consigo lo contrario si no es honesto uno, la deshonestidad. Y cuando uno habla de honestidad, se está refiriendo puntualmente, ¿no es cierto?, a esa actitud de la persona que no engaña o defrauda a nadie ni se apropia de lo que es de otros. Exactamente. Hasta allí está la honestidad, pero fíjate, incluso es más fuerte porque nuestro tema está en relación a la honestidad para con Dios. Debemos recordar que esto está todo en el contexto de que somos mayordomos, ¿eh? Entonces, podemos decir de que la verdad y la honestidad siempre van juntas. Sin embargo, no hemos nacido con la inclinación a ser honestos. Es una virtud moral cultivada y está en la base del carácter moral de un mayordomo. No lo olvidemos. Bueno, cuando tú hablas de mayordomo, ese concepto creo que uno tiene que grabárselo en la mente, porque cuando hablamos de estas cosas del diezmo, para devolver a Dios lo que le corresponde, Él lo ha designado para que funcione, debe ser, pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Si tenemos grabado en nuestra mente el concepto de que somos mayordomos, que no nos pertenece nada en realidad, como lo hemos conversado y lo vamos a recalcar, entonces uno dice, bueno, de lo que tú me das yo te voy a entregar, Señor, en realidad no le estoy haciendo nada, Señor, porque me dio todo. Y Él dice, muy bien, de lo todo que te doy, dame algo para que me vayas reconociendo, estés siempre atento a que yo soy tu Dios, el que te ayudo, el que te bendigo, que estoy detrás de todo lo que haces. ¿Sabes? Y se pierde esa idea cuando no se diezma. Justamente, estaba pensando, hay personas que a veces se enojan con Dios por algún motivo, una oración no respondida, qué sé yo, se enojan con Dios y dicen, no le voy a devolver más el diezmo. ¿Ah? ¿Y qué pasaría si el Señor dijera, y yo no te voy a dar más vida? ¿Quién pierde? Bueno, se acaba todo en realidad. Entonces, a veces hacemos cosas sin pensar. La verdad es que el diezmo es una ínfima parte que nosotros le estamos devolviendo al Señor. Y eso nos ayuda espiritualmente y en todo orden de cosas. Recordemos que las bendiciones vienen del Señor. Y un 90% con la bendición del Señor es mucho, pero mucho más que un 100% o un 200% sin ella. Claro, y esto se mide en realidad cuando uno es fiel en las cosas pequeñas, porque a veces pasan desapercibidas estas actividades, estos dineros pocos, pequeñitos, ¿no es cierto? Pero fíjate que cuando Cristo habla y en Lucas 16:10 dice Él, el que es fiel en lo muy poco, también en lo que en lo más es fiel. Ahora, cuando Él se está refiriendo a esto, está hablando de las riquezas, fíjate, porque usted tiene que mirar el contexto de todo lo que se está hablando, porque eso lo considera él baladí. Tener riqueza no es signo de felicidad, de alegría, de tranquilidad y de una vida futura, porque en cualquier momento tú pierdes todo y se te acabó, ¿y qué es lo que queda? Bueno, queda si te has tomado la mano de Dios, si no, estás perdido. Entonces, Dios quiere que siempre tengamos esta práctica de ser honrados con Dios, de ser honestos con Dios, de ser íntegros con Dios, ¿no es cierto? Y Dios nos va a ayudar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pues incluso, mira, fíjate, Levíticos, ¿qué es lo que dice 27:30? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, te abarca todo lo que en ese momento de lo que vivían los israelitas, porque eso es lo que vivían. Ahora, pensemos por un momento. Dice la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de la tierra. Dice, yo esto es mío, lo planté yo. Bueno, ¿y qué hice yo para que el árbol creciera? ¿Qué hice yo para que el árbol diera fruto? Ah, no, posiblemente uno puede decir el día de hoy, lo desinfesté. Pero, ¿quién fue el que creó todo e hizo todo? Y es Dios. La tierra es de Dios, la semilla es de Dios, todo es de Dios. Entonces, mira, ¿qué me queda a mí? Hace unos días atrás, ¿sí? Hace un tiempo atrás en realidad, mi señor compró unas semillas. Me parece que eran de cilantro. Y las plantó en una jardinera, qué sé yo. Y después me contó, ¿sabes que no salen las semillas? Entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor estaba mala la semilla, no sé, alguna cosa. Yo le dije, no la habrás plantado muy abajo, también no se puede, porque de repente la planta no. Si está muy abajo la semilla, cuesta salir, que sí, una serie de detalles. Pero también la otra vez plantamos unas cositas así y qué lindo que salieron, pero ¿qué hiciste para que salieran? Eso es lo que yo estoy pensando. Le pusiste abono, pero ¿qué hizo que salieran esos frutos? ¿Qué hizo que salieran? Que la regué, dice. Bueno, te fijas, no es nada. O sea, ¿quién hace realmente germinar? ¿Quién hace salir el fruto? Es Dios, por lo tanto, de Él es. Y devolverle lo que a Él le corresponde en realidad no es nada, sino es una gratitud, una dependencia, que nosotros tengamos siempre presente que dependemos de Dios en todo lo que hacemos. Esta es una cuestión de total honestidad con Dios, en realidad lo que estamos tratando, y uno tiene que ser sincero en este sentido. Y si en alguno de estos detalles estamos fallando, yo creo que deberíamos acercarnos a hablar con Dios y decirle, Señor, te he robado, porque es bien fuerte esa expresión, es en robar, es tomar la propiedad. Pero sabes, aunque ahora desgraciadamente ese término ya no es tan fuerte. Ya no es tan fuerte, porque incluso hay personas que viven de eso. ¿Ah? Y son una buena cantidad de personas las que viven del robo. Entonces, ¿qué acontece? Desgraciadamente hay mamás que cuando el niño saca algo, en lugar de corregirlo, le alaban el hecho de que él lo haya hecho y sin que nadie lo notara. Entonces, por ahí se va produciendo, bueno, algo que... Así se va trabajando la mente del ser humano para ser deshonesto, lamentablemente, pero lo más triste es que somos deshonestos con Dios y después queremos recibir sus bendiciones. Me habéis robado, dice el Señor, ¿en qué me habéis robado? Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Habíamos conversado, ¿no es cierto?, en el bloque anterior, esta idea de ser fiel a Dios, de ser honestos con Dios. Pero esto requiere un concepto de fe que vamos a analizar y conversar en estos minutos. Una vida de fe también, pero que esa fe tiene que dar algún resultado. Esa fe tiene que tener una declaración de que realmente confío y estoy con Dios. Podríamos decir que la fidelidad comienza con la fe. Y la felicidad con mayor razón. Entonces, tenemos que considerar de que la fe es muy necesaria en este sentido. Creo que es imposible ser fiel a Dios sin tener fe en Él. Entonces, eso se cultiva, lo dijimos en un momento, es algo que cultivamos, la fidelidad, la honestidad con Dios. Es algo que lo aprendemos, y creo que como padres tenemos que pasarlo a nuestros hijos y recordemos que ellos aprenderán más por nuestro ejemplo que por nuestras palabras. Uno de los incidentes que más nos hacen entender la fe y este concepto de vida de fe es el caso de Abraham. Abraham es un hombre que sale sin saber a dónde iba y Dios le va mostrando dónde, y por fe él avanza, y a muy tardía edad, cuando ya no era posible, Dios le da el milagro de la vida de un hijo. Pero en algún momento Dios le dice algo a Abraham que es bueno que lo consideremos para lo que estamos hablando de ser honestos con Dios. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Probó, veamos este concepto, probó Dios a Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, tenemos que decir en cuanto a esto que su vida previa de fidelidad y obediencia fue lo que le permitió hacer esto. Además, debemos considerar de que Isaac era un jovencito, Abraham ya tenía sus años, y creo que Isaac perfectamente pudo haberse opuesto a lo que el padre pretendía hacer. Pero Isaac había aprendido de su padre la fidelidad y la confianza en Dios. Entonces creo que eso le traspasó a Abraham a Isaac. Y cuando Abraham le dijo que él era la ofrenda, creo que Isaac no tuvo ningún problema en tenderse sobre la leña, sabiendo que si Dios lo pedía, algo iba a acontecer. Bueno, yo entendía lo que significaba ese sacrificio, así que no era algo nuevo para él, porque lo había visto en su padre siempre hacer. Ahora, lo interesante es esto, que esta vida de fe de Abraham, Dios hace algunas cosas que a veces son medias incomprensibles para nosotros, pero al parecer Abraham estaba dándole tanta importancia al hijo que estaba descuidando la relación que tenía con Dios. Por eso le dice a tu único hijo, es el único, no tienes más, a quien amas, y le agrega ese concepto, y le dice luego, vete a la tierra donde yo te voy a mostrar y allí vas a ofrecerlo en sacrificio. O sea, se va a acabar la descendencia tuya, le está diciendo. No habrá más descendencia, que harás en realidad hasta aquí tu descendencia. Pero no fue así. Dios proveyó el holocausto, proveyó lo que el sustituto, y yo creo que entendieron ambos lo que eso significaba. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a eso? Creo que Hebreos 12:2 nos da la pauta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Creo que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y eso es lo que permitirá que nosotros lleguemos a tener una fe y podamos hacer cosas como las que hicieron el patriarca Abraham y otros más. Entonces, ahora fíjate que uno podría pensar que siendo fiel en los diezmos tiene todo arreglado, ¿eh? Pero aquí hay una idea de declaración de fe que se menciona en Lucas 11:42, donde dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, podemos creer que estamos obrando muy bien con Dios, teniendo una linda relación, pero quizás no somos justos, no amamos a Dios, lo deshonramos con nuestras acciones, con nuestras palabras, pero el sábado todos los días en el alfolí vamos depositando nuestros diezmos. Bueno, tenemos que decir, justamente, tenemos que decir que el diezmo es una declaración de fe. Es una expresión externa, visible y personal de la realidad de nuestra fe. Nosotros podemos decir, pero yo tengo mucha fe, lo que más tengo es fe. ¿Y cómo se sabe que tengo esa fe? Bueno, por las manifestaciones que haya, lo que se vea. Aquello que hay dentro va a salir fuera. Hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y creo que no solamente habla la boca, sino todos nuestros actos están relacionados con lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, por eso que aquí encontramos que el diezmo es una humilde expresión de dependencia de Dios y un acto de confianza de que Cristo es nuestro Redentor. Ahora, fíjate, Génesis capítulo 28 declara una situación en el caso aquí de Jacob, cuando tiene que salir de su casa, lamentablemente por un incidente que usted puede recordarlo en los capítulos anteriores, se ausenta de su casa, el padre lo bendice y se va, y en el camino se encuentra con que Dios no lo había abandonado. Y le da una promesa, le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, fíjate qué linda la promesa, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y a tu descendencia. Nos alcanza a nosotros esa bendición incluso. Bueno, él es en esa soledad, hace una promesa a Dios, y le dice al Señor, e hizo Jacob voto, dice, voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me quedare en este viaje, y me guardare, perdón, en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, no hablo de riquezas, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pacto. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es una declaración de fe abierta, en la cual no solamente se promete, sino también se cumple, porque cuando él volvió, efectivamente, volvió el diezmo del Señor. La idea de este concepto que hemos venido conversando de honestidad para con Dios tiene algunos atisbos de sagrado. Por decirlo, no atisbos, sino son sagrados lo que hemos hablado del diezmo, porque le pertenece a Dios. Incluso leíamos allí en Malaquías, ¿le robará el hombre a Dios? Sí, él dice, me habéis robado en los diezmos y las ofrendas, porque esas me pertenecen. Yo te estoy dando todo, y la relación que debes tener conmigo es que tú devuelvas lo que a mí me corresponde. No estoy pidiendo nada más de eso. ¿Sabes? Hay personas que este tema les resulta tremendamente difícil y, no sé, y no lo aceptan por nada. Es algo que les molesta, mejor dicho, que se hable acerca del diezmo. Es algo que aparece en las Sagradas Escrituras, es algo que está ratificado por el Señor Jesús. Entonces, no veo por dónde no se tenga que hablar algo así. Hay muchos otros pasajes en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la fidelidad, de la honestidad para con Dios y con nuestro prójimo. Entonces, creo que con mayor razón tenemos que hablar de esto. Si hay alguien que hace mal uso de él, imaginémonos que el pastor de la iglesia tomó los diezmos y se fue a un parque de diversión y gastó todo. Bueno, Dios le va a pedir cuenta a él, no me va a pedir cuenta a mí. ¿Que lo que está mal? Claro que está mal. No vamos a discutir que está mal, está pésimamente mal. No, alguien, y ahí viene inmediatamente, pero mira, esta persona con sacrificio de esto para que él fuera y lo gastara. Bueno, el Señor le va a pedir cuenta a él. Es verdad que se tomarán las medidas disciplinarias en la iglesia, esa es una cosa, pero lo otro es que yo diga, después de esto nunca más voy a devolver el diezmo. Bueno, ¿con quién estoy perdió la reaccionando? Relación con Dios. Perdió la relación con Dios y no con la persona que exactamente estaba allí. Por eso que Levítico 27:30 nos dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa delicada o dedicada a Jehová, o sea, es una porción santa, sagrada a Jehová, que uno no debe quedarse, porque este es un concepto de robo, en realidad, quedarse con algo que no me pertenece. Y si uno tenemos esa conciencia, entonces para nosotros va a ser grato siempre devolverle a Dios lo que a él le pertenece. Tenemos que recordar una vez más que como mayordomos le devolvemos lo que es suyo. No, yo no le estoy dando nada a Dios, solamente le estoy devolviendo lo que, de lo mucho que él me da, le estoy devolviendo una parte, porque lo que no consideramos es la salud que el Señor nos da, la vida que él nos da y la protección además que nos da, porque de eso creo que vamos a saber en el cielo solamente, cuántas veces el Señor nos libró de morir. No lo sabemos. Cuántos cuidados que exactamente ya tuvo hacia nosotros. Fíjate que a veces cuestionamos también hacia dónde va el diezmo, pero Abraham, que era, Pablo lo menciona ahí en Hebreos 7:2 en adelante, dice, ¿cómo lo hizo? Fíjate, ¿a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente en rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día? Y aquí ya estoy entrando en un concepto muy delicado, porque estás hablando de una persona. Estás hablando de Melquisedec. Claro, no es una persona, porque imagínate, está sin padre, sin madre, sin genealogía, sí, no, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Dios, pertenece sacerdote para siempre. Entonces, a él le entrega los diezmos, prácticamente es un uso muy sagrado de lo que es esos dineros, y el Dios que los recibe, y son las arcas de la iglesia de alguna manera representados, sabrá lo que se hace y se juzgará allí. Así que esto del diezmo es una cuestión de honestidad y un asunto y una cosa sagrada para Dios. Pero cuando se aparta uno de estas situaciones, debería tomar como ejemplo lo que sucedió en el caso de Nehemías, que él cuenta qué le pasó al pueblo. Ellos habían apartado, se habían ido con el mundo, y de hecho la casa de Dios estaba abandonada. Aquellos que trabajaban en esa casa no tenían el sustento, porque para eso es el diezmo. Y dice Nehemías que se comenzaron a hacer unas reformas y reavivamiento dentro de la iglesia. Y ya se había, dice, apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Ahora, recordemos que reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Entonces, es necesario estas dos cosas que ocurran. Es más fácil decir iglesia, pero creo que el Señor me lo está pidiendo a mí, que el Señor quiere que yo tenga ese reavivamiento y tenga esa reforma. Lo interesante es que aquí se comenta que la situación era un poquito complicada, porque dice, y todo Judá trajo el diezmo, o sea, no lo estaban trayendo, no estaban devolviendo, no estaban agradeciendo a Dios, no estaban reconociéndolo a Dios, que él es el que le está dando el fruto, la vid, el trigo, las tierras, se los cuidaba. Pero ahora lo empezaron a hacer, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, o sea, al altar, a Dios, para que eso se cumplieran, para que cumplieran el propósito de ellos. Y uno debe hacerse quizá algunas preguntas. ¿Estoy siendo honesto con Dios? ¿Estoy devolviéndole lo que le corresponde a él? Y recuerdo que en la semana encontré un pensamiento interesante. Si nos quedamos con lo que Dios nos pide, no podemos esperar que responda a nuestros pedidos. Entonces, bueno, es fuerte lo que dice el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:9, dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Se acuerda que él preguntaba anteriormente en qué te hemos robado? Y acá dice el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo llegan las bendiciones? Cuando nosotros somos honestos, desinteresados y devolvemos a Dios lo que le corresponde, Dios lógicamente nos va a dar bendiciones. Y un 90% será mucho más que el 100% sin la bendición de Dios. Tenemos que tener presente que debe haber una reforma en relación con lo que retenemos y lo que devolvemos a Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. La antigua práctica de devolver un diezmo honesto data de la época de los patriarcas y fue aprobada por Jesucristo mismo. Ofrece a hombres y mujeres modernos el privilegio de vivir en sociedad con Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.